para hablar nuevamente de casos de empresarios rurales que pretenden desalojar a campesinos que viven desde hace décadas y trabajan en esas tierras. Para hablar de este caso, estamos en comunicación con Celso Barrios, que es integrante de Obreros del Surco y también de Asina. Hola Celso, buen día. Flavia Campeis de Farco lo saluda. Buen día, un gusto. Celso, coméntenos, ¿qué fue lo que ocurrió este fin de semana? Un nuevo intento de desalojo a una familia campesina. Bueno, no, nosotros desde el sábado que estamos acá en el territorio del compañero, porque es un Juan Verón, es un integrante de nuestra organización, que es Obrero del Surco. Estuvimos acá tratando de resistir el desalojo, porque el domingo por la mañana un empresario de esta zona vino queriendo desalojar con una patota, queriendo desalojar a este compañero y su familia. Por suerte, entre los compañeros pudimos atarnos a los postes, al alambrado, y aguantamos hasta que no hasta un poco tiempo, pero en tiempo considerable llegó la policía, donde se pudo aguantar eso, ¿no es cierto? Bien, o sea que entre este grupo de la familia y también de los integrantes de Obreros del Surco lograron impedir esto. Pero ¿cuál era el planteo de los empresarios? ¿Por qué llegaron y por la fuerza querían sacar a estos productores? Mira, te explico brevemente cómo fue la cosa. O sea, este empresario compró unas 50 hectáreas en la cual el señor Verón está viviendo hace 40 años, más de 40 años, nació, se crió, los padres de él vivieron prácticamente acá, hicieron producción, dieron vaca, animales, puerta, o sea, un agricultor familiar que estuvo hace 40 años viviendo de eso. Y de repente, hace 3 años que viene un tipo, un empresario, como hacen finalmente todos los empresarios que compran un predio y sin mirar quién está dentro del predio, ¿no? Y después pretendiendo sacar a la gente que está dentro viviendo hace mucho tiempo, que ellos son los dueños de la tierra, ¿no es cierto? Ellos son los dueños de la posesión de la tierra, así que tienen el derecho legítimo de estar acá. Claro. Y como siempre pasa que con la plata piensa que se compra todo, lo mismo quiso hacer ese tipo con esta familia, donde por suerte pudimos resistir hasta que llegó la policía. Así que igualmente esto hace 3 años que viene este conflicto, que está judicializado, ¿no es cierto? Pero ahora, como vio que la cosa viene a favor del compañero, quería derribar a toda costa el alambrado del este señor Verón. Así que gracias a que fuimos alertados a tiempo, pudimos juntar a un compañero de Obrero del Surco y aguantamos hasta que llegó la policía, ¿no? La intención de este empresario, además, va en contra de una ley que los avala y que tiene que ver con que se suspendan los desalojos en predios rurales por al menos 5 años. Claramente sí, tenemos la ley provincial, que es justamente lo que estás diciendo vos, que es frena los desalojos, pero este empresario quiere pasar sobre todas las leyes. Imagínate que el domingo a la mañana vino a querer de derribar los alambrados y los postes, y vino con 3 personas, y lo aguantamos, se fue, y a la tarde ya vino con una patota armada, o sea, ya se puso jodida la cosa en la tarde. Y eran como más de 15 tipos, y nosotros 5 compañeros, más 2 compañeras y la señora de la casa con su chiquita, ¿no? Así que fue un momento muy muy feo, pero por suerte pudimos resistir a ese atentado, a ese intento a sacar a la familia Verón. Celso, justamente esta ley de la que hablamos fue una lucha de años de trabajo y de reuniones, de diferentes debates que han dado los campesinos y quienes habitan esas tierras. ¿Ha habido, a partir de la sanción de esta ley, cambios? ¿Ustedes cómo lo ven materializado eso en los campos y en esta zona de la provincia de Santa Fe? Yo personalmente creo que la ley hay que hacerla cumplir, pero, por ejemplo, nosotros desde las organizaciones tenemos que asegurarnos de estar, porque de nada sirve que esté la ley, pero no la ejerza el que tiene la posibilidad, ¿no es cierto? Porque si no, por ejemplo, del lado contrario vienen y intentan dejar pasar de lado la ley y arrasan con todo, ¿no? Entonces, por eso es justamente estar organizados como estamos nosotros, Obreros del Surco, y Bon Safé, Asina, que nos fuimos capacitando mucho en ese tema, tenemos conocimiento de este tema. Entonces, es como te digo, para que la ley se pueda cumplir hay que saber un poco y también hay que saber ejercerla, ¿no? Esa es el punto crucial de que se pueda cumplir la ley, ¿no? En este caso, esto le ocurrió el fin de semana a la familia Verón, pero ¿hay casos similares en estos días, en el último tiempo, que de situaciones que hayan sido parecidas a esto que se dio con este empresario rural en el último tiempo? Sí, tengo conocimiento que hay varios casos ya. Y, por ejemplo, sabemos que Santa Fe tiene un empresario que se dedica a eso, ¿no? Tenemos bien en claro lo que pasa en Santiago, que empresarios santafesinos fueron y compraron previos en Santiago y sabemos todo, creo que finalmente sabemos todo la situación de los compañeros de Santiago del Estero, así que ahora se está dando mucho más en nuestra zona, no era muy habitual, pero ahora se está empezando a arrasar con las tierras de los campesinos del norte de Santa Fe. Celso, ¿qué producen en esas tierras estos pequeños agricultores y qué quieren producir estos empresarios rurales? Mira, esta parte donde está este compañero, él siempre produjo batata, mandioca, su huerta, crió su lechera y además está cerca de un arroyo donde él todos los días va a pescar para vender, ¿no? Para seguir subsistiendo. Y no es poca cosa lo que hace este tipo, porque él con esa pequeña parcela que son de 4 hectáreas, él pudo mantenerse, vivir de esto, y no es poca cosa que el tipo mandó a su hijo a estudiar acá en la zona muy cerca de Reconquista, donde el muchacho le está faltando una materia para recibirse a la lista de sistemas. Así que ahí te das cuenta de cómo, te da la pauta de cómo un tipo con 4 hectáreas pudo subsistir y es más, pudo mandar a su hijo a estudiar y vendiendo su producción, lo que hizo con la vaca, con los pollos que cría, con las gallinas, con lo que siembra y le suma la pesca, el tipo pudo resistir, el tipo pudo vivir de lo que producía y también mandar a estudiar a su hijo, que está acá a 80 kilómetros de Reconquista, que sabemos lo que implica mandar a estudiar a una carrera tercera, ¿no es cierto? Entonces, es para mí un ejemplo de vida este señor y que de repente te quieran, que venga un empresario, compre todo y te quieran sacar tu sistema de vida, es algo que te genera impotencia, ¿no? Imagínate la situación de esta familia. ¿Cómo van a seguir en los próximos días acompañando a la familia desde allí? ¿Van a tomar otras medidas? Sí, ahora te voy a contar algo más después de esto, o sea, después sumando algo más de cómo son los empresarios esto, porque sí. Casualmente un compañero de que estaba con nosotros acá, que es Obrero del Surco, que estuvo resistiendo con nosotros, acompañando a la familia, el día lunes a la mañana le aparece su rancho quemado, ¿no? Donde él también produce. Y no es casualidad esto, ¿no? Que es una, para yo desde el punto de vista es un acto mafioso. Él toda su vida, él también está produciendo así en una parte donde un pedazo de tierra y tiene su ranchito, está bien instalado. Estaba con nosotros acá peleando para resistir. Y el lunes a la mañana lo llaman, cuando estábamos leyendo, lo llaman un vecino de él, le dice: mirá, tu casita se está prendiendo fuego. Así que es mucha casualidad que pase, ¿no? De un día para el otro, de un domingo de resistencia al lunes, donde justamente el compañero empezó a salir en los medios, empezamos a salir en los medios comunicando y vimos los nombres de los que estábamos saliendo en los medios para los medios locales para difundir esto. Al otro día al muchacho se le aparece la casa quemada. O sea, es, para mí no es casualidad, pero bueno, después la justicia determinará, que creemos en la justicia, que va a actuar y determinará si tiene vinculación con este caso, ¿no? Y bueno, y ahora nosotros estamos todavía aguantando, resistiendo, porque hay posibilidad de ambas partes, de los abogados están manejando, de estar negociando y tratando de negociar el tema, ¿no? Entonces, tenemos buena expectativa de que esta tarde se pueda llegar al acuerdo y se termine esto, ¿no? Y que la familia pueda seguir estando tranquila y produciendo como toda su vida lo hizo. No sé, acá está el compañero, si vos querés dar una nota, él también te puede contar él mismo de todo lo que pasó, ¿no? ¿Cómo le va? Flavia Campeis, de Informativo Farco, lo saluda. Recién estábamos hablando con Celso sobre lo que ocurrió el fin de semana. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo está la familia ahora? Ahora estamos tranquilos porque estamos acompañados por los compañeros y aparentemente hay perspectiva de arreglo, ¿viste? Pero medio ingrata nuestra suerte, digo, porque fíjate, tengo 42 años, nunca jamás un problema, nunca jamás una discusión con nadie, y aparece este supuesto dueño y que nos quiere entender. Fíjate, esto es lo que me pone por ahí medio triste, porque yo tengo derecho también a vivir, ¿viste?, dignamente como cualquier persona, y no porque él tiene plata, por decirte, o tiene derecho a venir a sacarme, mirá a la instancia que tuvimos que llegar para tratar de dialogar como seres humanos, porque él venía como pastotero, como que era el dueño de la verdad, de la ley. Él era el único que podía hablar, y él hacía lo que él hacía, estaba todo bien, y no es así, ¿viste? Juan, ¿cuánto tiempo hace que viven ustedes allí, que están con su familia en estos campos? Y acá murió mi papá, acá vivían mis abuelos, murió mi mamá, murió mi papá, acá estoy yo. Esto viene, qué sé yo de cuántos años, toda la vida cuidamos nosotros, tuvimos este terreno, acá todavía vivimos esto, ¿viste?, de los animales. Yo quiero, nací acá, quiero morirme acá, como yo le decía a la gente, si ya le vendieron, no sé, qué sé yo, que arregle con el que le vendió, que no me haga problema a mí, no sé. Pero esto es mío, le decía. ¿Esta fue la primera vez que sufren una situación de este tipo, un intento de desalojo? Sí, la primera vez, nunca, por eso le digo, jamás, nunca, nunca, nunca, nunca, pero de ningún lado, porque esto es mío. Este vino a patotear, a querer robarme lo que es mío. No hay otra explicación, no hay otra solución, nunca un problema. Si yo crié mis dos hijos acá, que están estudiando, con los animales que criamos, con la huerta, todas las cosas de campo, ¿viste? Y no, jamás, nunca un problema con ningún lindero, nunca, nunca, nunca. Juan, le agradecemos muchísimo haber hablado con nosotros. Bueno, muchas gracias por preocuparse y ojalá, creemos que se va a solucionar este problema. Seguramente. Un abrazo desde aquí entonces. Hasta luego. Gracias. Chao. Estábamos hablando con Juan Verón, el padre de la familia que fue intentada desalojar el domingo pasado, y previamente con Celso Barrios, integrante de Obreros del Surco, y Asina, que están acompañando a esta familia campesina del norte de la provincia de Santa Fe.